en verdad, digamos, este paro es con, hemos visto que es, o sea, contundente a nivel, sí, a nivel de la ciudad del Alto. Ajá. Nos hemos comunicado con algunos vecinos del distrito 3 y 4 que ellos también están saliendo a este paro cívico convocado por 24 horas por nuestra gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Hay puntos de elementales que unos competen a nivel municipal, otros a nivel del departamental y nacional, ¿no? Uno de los puntos que manejan, digamos, como transporte, pero también hay otros puntos fundamentales como el proyecto Peñas, que el gobierno ya tiene que agilizar a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Importante porque el distrito 8, como también otros distritos, sufren bastante por la escasez de agua en los momentos de feriados, elecciones, referéndums. Ahora, como un día, cualquier día particular, igual ya sufren los vecinos, no tienen agua. Entonces, es un punto elemental el tema del agua, ¿no? Una demanda, necesidad que inmediatamente el gobierno debe resolver y viabilizar los proyectos correspondientes. Y nosotros queremos ver con ejecución, ahí ves, papel todo aguanta, ¿no? Eso. Y otro punto, a nivel del Distrito 8, queremos que se viabilice el tema de inseguridad ciudadana, y eso implica la construcción de la EPI, ¿no? Entonces, importante también ese punto. Otro que se han comprometido también, para el Distrito 8, la descentralización de derechos reales, para que los vecinos puedan hacer su trámite administrativo de derecho propietario acá en el Distrito 8. Entonces, también queremos que se viabilice. Hay veces algunas empresas que hacen quedar mal también a las autoridades como también a los dirigentes. Es importante, entonces eso tiene que viabilizarse también, ¿no? Después tenemos otros puntos como por ejemplo el tema salud, ¿no? Aquí en el tema salud, por ejemplo, tenemos un hospital de segundo nivel, ¿no? Que sería el hospital boliviano-japonés, que no se viabiliza hasta la fecha, ¿no? Entonces queremos que también de una vez la infraestructura se resuelva, los equipamientos y los ítems correspondientes para que atiendan a los pacientes y den buena cobertura. Sinceramente, el Distrito 8 es una boca de entrada de enfermedades que vienen del interior y del exterior. Entonces nosotros queremos proteger en el sector Distrito 8, ¿no? Para que no se propaguen más las enfermedades, ¿no ve? Es muy importante eso. Ahora, Jaime, ¿por qué la gente, no, a momento de salir y haciendo una percepción, no, pues, recorriendo algunos puntos, no, solamente dice transporte, no, el mal servicio, el incremento, no, de algunos de los pasajes, el recorrido continuo de los trameajes, más que todo eso nomás está manejando como demanda, no, o es que los presidentes de zona se han olvidado de socializar, no, el pliego petitorio? Son 28 puntos, ¿no? Estos puntos, nosotros hemos convocado una ampliada de presidencia, efectivamente, con punto del tema transporte, ¿no? El transporte ha sido, digamos, en el ampliado como un eje de convocar un paro de 24 horas para esta fecha. Sin embargo, nosotros cuando un ampliado, todo es un poco agitación, todo eso, pugna, pelea, entonces cuando ya nos hemos sentado bien, digamos, en la mesa redonda, ya sea decir, compañeros, no se los transporte, estos puntos son, ¿no? Entonces, hay por ejemplo, ya un poquito hemos ampliado bastante porque las necesidades son mucho más, ¿no? Efectivamente, los puntos no son sociales, pero nosotros conocemos a través de las resoluciones del distrito, resoluciones de las juntas vecinales, de que hay que resolver muchos puntos. Por eso es que se ha ampliado lo que es el pliego petitorio, ¿no? Entonces, por eso es que si vamos a tocar el solo punto transporte, no va a resultar bien, pues, ¿no? Entonces nosotros queremos pedir de manera conjunta todas estas demandas ya inmediatamente para que el gobierno nos responda, porque sinceramente la ciudad del Alto es la que ha luchado bastante, el sector Ventilla, sector Puente Vela, sector Puente Atipiri, sector Extranca, todo el trayecto, ¿no? O, por ejemplo, por la ceja en los años luctuosos del octubre de 2003, y cómo es posible que el Alto no tenga respuesta a estas demandas. Entonces, por eso es que el pliego se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado bastante. Yo sé sé que los vecinos lo que más les afecta ahorita es el tema transporte a ellos, o sea, de a pie. Pero nosotros consideramos los dirigentes otros puntos más para debatir todo eso. Entonces, ese es el punto central. Y otro, por ejemplo, el tema del presupuesto, que directamente viene enlazado con lo que es el tema del censo, ¿no? Que no está tan explícito dentro del pliego, pero nosotros desde los dirigentes de base y como de los vecinos de base, nosotros queremos hacer conocer que este punto es tan importante, porque el tema del presupuesto nos va a resolver un tema a nivel de la ciudad del Alto y además para los 10 años, ¿no? Claro, en el pliego dice un fondo recompensatorio, ¿no? Pero también dice, ¿no?, incremento a los POAs zonales y distritales, dice también. Claro, exactamente, pero debe decir, compañeros, a nivel del Alto debe haber un incremento, un censo ya definido, un techo presupuestario, ¿no? Conforme a la población que tiene censo. Además, las autoridades tienen que entender de que hay una redistribución equitativa de dinero, porque no hay eso a nivel nacional todavía. No, si digamos en Santa Cruz nomás tienen buena cantidad de población, pero si están en las mejores condiciones viviendo y siguen pidiendo de paso, entonces deben distribuir de manera equitativa, viendo, focalizando dónde hay la pobreza, dónde hay la extrema pobreza, con esas características. ¿No ve? Es importante eso, pedirlo, hacerlo constar, digamos, a las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces, hasta el momento, el paro cívico, quiero decirles que a todo el pueblo alteño es contundente, está totalmente, como verás, cesado, digamos, por mucha cantidad de vecinos, muchos vecinos también caminando, unos saliendo, digamos, hacia Calle Toruro, unos yendo a La Ceja, ¿no? Otros, lo que me han comunicado un poco, como me comunico con los presidentes del norte, también está contundente, hasta los que han dicho no al paro están saliendo, están siendo rebasados por sus vecinos, ¿no? ¿Por qué? Porque los vecinos de verdad sienten un problema grave, digamos, ¿no? Otro punto que no hemos tocado es el tema de seguridad ciudadana, que también está aquí. Entonces son temas muy, que muchas veces está descuidado. Parece que a veces hay que lanzarse al lado de la oposición, pero no de partido político, sino ser criticón desde la base, ¿no? Entonces es importante, porque Santa Cruz está recibiendo buen dinero, Cochabamba también lo tiene, pero la ciudad del Alto, por el espacio donde se ha entrado a pelear, no se está saliendo bien, ¿no? Entonces, esas cosas queremos considerarle. Por otro lado, también, sinceramente, quiero responder al compañero diputado Roberto Rojas, ¿no? Primero, por las informaciones tenemos que ha insinuado al Distrito 3 para que no salgan a movilizaciones, interpretando que este paro es político, ¿no? Cuando nosotros, dirigentes de base, los vecinos dirán que no es un paro político, es un paro cívico, es un justo de nuestras demandas, ¿no? Entonces, yo diría al compañero Roberto Rojas, un poquito más, que aprenda a leer la ciudad del Alto, y antes de decir algunas cosas, queriendo compararles con MNR, no puede ser que puede llegar hasta esas atrocidades el compañero Roberto Rojas, ¿no? Sin duda deben darle su castigo en la bancada del MAS, porque este compañero ya no es un diputado que realmente debía tener la lectura, ¿no? Y ese es porque él mismo se ha dado la respuesta, porque él no baja, pues, a las bases, no baja a recoger las demandas, las necesidades. Por eso es que él llega a afirmar de que este paro fuera del MNR. No puede ser, pues, MNR. Si nosotros hemos votado al MNR, nosotros hemos hecho escapar a Gonzalo Sánchez Lozada y quiere interpretar, yo creo que hasta un niño puede decir, no, compañero, esto no es un paro, es paro cívico, un demanda a nivel regional de la ciudad del Alto, es un paro, o sea, contundente, de que de verdad debes reflexionar ese compañero, sinceramente, ¿no? Quiero responder, hay otros también que están interpretando de otra manera, que queriendo, digamos, no es un paro político, es un paro decidido directamente en las bases, ¿no? Ahora, Jaime, ¿este paro no está sirviendo como escalera para repuntar a algunos dirigentes para que sean futuros candidatos a diputados, concejales, alcaldes, senadores? Se acerca también las elecciones el próximo año. Mira, nosotros, por ejemplo, ayer... O la intención, claro, no es eso, pero al final se traduce en eso, al final otros también traducen. Mira, yo voy a ser bien clarito, digamos, ¿no? al menos en el Distrito 8, yo conozco que ningún ejecutivo, presidente, está, digamos, abiertamente diciendo eso, ¿no? Que yo voy a sacar una tajada, nada de eso, nada de eso. Entonces, yo pienso que a veces las premiaciones, llegar a veces a un cargo público, es que uno tiene que mostrar su trabajo, ¿no? Su trabajo, su lucha, su trayectoria, ¿no? Tiene que ser uno un dirigente ejemplar, en disciplina principalmente, ¿no? Por ejemplo, hay uno de las dirigentes del Distrito 12, convoca al paro en Ajita, ¿sí? Esta semana he estado en diferentes medios de comunicación, al último dice, no hay que ir al paro, ¿no? Seguramente sus jefes del Estado, algunas personas han dicho, no vayas. Entonces, yo creo que ese tipo de personas están buscando nomás pues, algún proselitismo, ¿no? Otro también, tal Salas, que ya tengo conocimiento, ya apuntado en mi lista, de mi agenda, igual, ¿no? Que pretende, ha dicho no, o sea, ya es declarado pues que va a ser candidato por MCM, ¿no? Entonces ya nosotros hemos tomado en cuenta de tratar de expulsarles de acuerdo al estatuto orgánico de la FEJUVE El Alto, ¿no? Entonces, en expulsar y mandarles al Tribunal de Honor, donde es compañero sancionado, porque el estatuto bien clarito dice, si uno es del partido, o sea, es un derecho, o sea, puede participar, si uno es de un partido político, entonces directamente va al Tribunal de Honor y deja su cargo vecinal y se dedica a hacer política en su partido político. Pero yo también quiero afirmar que nosotros también con este tipo de medida hacemos también política, pero hacemos una política vecinal, una política propia para la Federación de Juntas Vecinales. No somos parte de ningún partido político. Yo creo que tiene que dar esa diferencia bien clarito, ¿no ve? Esa es la diferencia, digamos, con los que tratan de intrometerse del MAS, tratan de intrometerse del movimiento Sin Miedo, Unidad Nacional, por ejemplo, anoche he escuchado que es un justo demanda, que tiene mucha deuda con El Alto. Sí, pero no vamos a coincidir con esas palabras de esos políticos derechos que ya no tienen que abrir ni boca en la ciudad del Alto, ¿no? Esa es la gran diferencia. Nosotros somos del pueblo humilde, hacemos nuestro paro cívico de manera digno, sin intromisiones, sin que nos estén utilizando ningún partido político, ¿no ve? Eso es la diferencia. Entonces yo al compañero Juan del Granado, ni decir compañero, sino a Unidad Nacional, es compañeros, estén callados, no pueden hablar a nombre de nosotros. Nosotros tenemos nuestra dignidad, nosotros tenemos nuestra convocatoria, ellos nada tienen que ver con este paro. No pueden querer aprovecharse, querer atacar al gobierno tampoco. Los del gobierno también deben decir, compañeros, si nosotros tenemos nuestras demandas, justas demandas, nosotros vamos a responder. Eso debía ser, ¿no? Entonces, seguramente ya hay un punto de avance. Tal vez las autoridades ya van a subir todo eso. Están más en coordinación con el Comité Ejecutivo para solucionar este paro y dar una respuesta satisfactoria a la base. Porque la base quiere decir que una respuesta, sin respuesta no se va a ir. A veces el vecino y vecina, ¿no? En este tipo de hechos y de actividades es bien disciplinado, cumple, ¿no? Pero a veces las demandas no vienen también así, no se cumple. Falta a veces la dirección de los dirigentes para que exijan el cumplimiento de las demandas que también se propone. A veces se propone mucho, pero a veces solamente apenas llega uno o dos. Mira, no está descartado, digamos, si el gobierno se ha comprometido, dice, ¿no? Algunos puntos ya han avanzado, ¿no? Pero para nosotros no es suficiente, pero de todos modos, este pliego debe cumplirse, ¿no? Si no se cumple, pues seguramente los ejecutivos han debido dar una fecha determinada para que se cumpla, y si no se cumple, bueno, van a tener que volver a convocarles porque hay veces... cuando presionan recién se mueve, cuando nadie presiona actúan de manera diplomática, entonces no dan respuesta, ¿no? Entonces los dirigentes vamos a estar pendientes cómo van a ir cumpliéndose de manera gradual este pliego petitorio, ¿no? Porque ya se ha presentado al gobierno, ¿no? Ya tienen conocimiento el alcalde, ya tienen conocimiento los ministerios del gobierno, el gobernador también ya tiene. Entonces es importante, digamos, que nosotros ya tenemos presentado el pliego. Sin embargo, si no cumple, vamos a tener que volver a convocarlos porque nuestra fuerza es grande. Ahora, no estamos que... Yo siempre he tratado de evitar que... hay que tratar de deslindarnos de los partidos políticos, ¿no? Eso es en cuanto puedo decir, compañero. ¿Algo más, Jaime, para terminar? Saludarles a todos los compañeras y compañeros presentes en este paro cívico, principalmente las hermanas, los hermanos, vecinos y vecinas de diferentes urbanizaciones del Distrito 8, presidentes que se han sacrificado en convocar, porque no es fácil convocar, en temas de organización a nivel territorial. A todos ellos saludarles porque sinceramente es un día de paro, que nos estamos mostrando nuestra capacidad, nuestra fuerza, ¿no? Y que nos tomen en cuenta también otras organizaciones nacionales, ¿no? Que de verdad este paro tiene sus demandas, sus necesidades, y estamos postergados por muchos temas, por eso es que nosotros hemos convocado de manera... Había palabras de suspensión, de que todo eso, nosotros hemos rebasado a ese tipo de palabras porque no daban respuesta satisfactoria. Nosotros queremos una respuesta aquí en la base, digamos, en la base, que públicamente se diga tal hora va a dar una conferencia de prensa y nosotros vamos a estar haciendo prender nuestras radios, nuestra televisión un rato, entonces vamos a escuchar, digamos, ¿no? Y si no vamos a estar de acuerdo, puede que se trate de complejizar también, no está descartado, pero si no, vamos a cumplir las 24 horas, ¿no?